capa de mi forma de actuar. La conciencia me inspira en un mundo cansado donde cuesta sobrevivir, rodeado de muchos personajes que son buenos o malos, dependiendo todo de mí. Dudaste y en tus brazos perdiste lo que siempre cuidaste o lo que nunca quisiste ver. Soñaste con lo que nunca fuiste, con tu falsa apariencia o tu forzada cuestión de piel. Si ya me fui, seguro que vas a ir detrás como un perro arrastrándote hacia mí, rogando que racione mis huesos. La exigencia humana no deja de ser. Es el frío de tus ojos, es lo que me alimenta. Es la suerte que me corre, que ya no me da tregua. Es el frío de tus ojos, es lo que me alimenta. Quizás con un poco de suerte, engañando el hambre, es la forma de soportar. Cuántas tentaciones divinas bailando en la cornisa que dividen el bien del mal. Si ya me fui, seguro que vas a ir detrás como un perro arrastrándote hacia mí, rogando que racionen mis huesos. La exigencia humana no deja de ser. Es el frío de tus ojos, es lo que me alimenta. Es la suerte que me corre, que ya no me da tregua. Es el frío de tus ojos, es lo que me alimenta. De mi forma de actuar, la conciencia me inspira en un mundo cansado donde cuesta sobrevivir, rodeado de muchos personajes que son buenos o malos, dependiendo todo de mí. Si ya me fui, seguro que vas a ir detrás como un perro arrastrándote hacia mí, rogando que racione mis huesos. La exigencia humana no deja de ser. Es el frío de tus ojos, es lo que me alimenta. Es la suerte que me corre, que ya no me da tregua. Es el frío de tus ojos, es lo que me alimenta. Es el frío de tus ojos, es lo que me alienta.